Sin embargo, siguiendo la enseñanza de Calvino, al igual que los testigos de Jehová y los mormones, muchos calvinistas creen que la única manera de asegurarse que su llamado y elección es real y que no es por fe, sino a través de las buenas obras, según Pedro 1.10. Curiosamente, aunque los primeros cuatro puntos del calvinismo insisten que el hombre no puede hacer nada, el quinto depende, según la opinión de muchos, del esfuerzo humano. Bednar cita Warfield. Es inútil buscar garantía de elección fuera de la santidad de la vida. Asimismo, Charles Hodge declara, la única evidencia de nuestra elección y perseverancia es de continuar pacientemente en hacer el bien. Pero el encontrar una garantía en las obras siempre deja preguntas sin respuestas en vista del hecho innegable de lo que hemos comentado antes, de que las aparentes buenas obras de los no salvos a veces logran avergonzar a cristianos profesantes. Además, el rendimiento puede ser de lo más excelente durante su vida, pero si falla en algún momento, ha perdido la garantía basado en el desempeño. R.C. Sproul expresó esta preocupación en cuanto a su propia salvación. Un tiempo atrás tuve uno de esos momentos de aguda autorreflexión y de repente la pregunta me golpeó. R.C., ¿qué pasa si usted no es uno de los redimidos? ¿Qué pasa si su destino no es cielo después de todo, sino el infierno? Te diré que yo estaba inundado en mi cuerpo con un escalofrío que iba desde mi cabeza hasta la parte inferior de mi columna vertebral. Yo estaba aterrorizado. Traté de controlarme. Pensé, bueno, es una buena señal de que estoy preocupado por esto. Solo los verdaderos cristianos realmente se preocupan acerca de la salvación. Pero luego comencé a hacer un balance de mi vida y miré mi desempeño. Mis pecados llegaron a mi mente y cuanto más analizaba, peor me sentía. Pensé, tal vez es verdad, tal vez yo no soy salvo después de todo. Fui a mi habitación y comencé a leer la Biblia y de rodillas le dije, bueno, aquí estoy. Yo no puedo apuntar a mi obediencia. No hay nada que pueda ofrecer. Sabía que algunas personas solo corren a la cruz para escapar del infierno. No podía estar seguro de mi propio corazón y la motivación. Entonces me acordé de Juan 6:68. Pedro también estaba incómodo, pero se dio cuenta de que estar incómodo con Jesús era mejor que cualquier otra opción. ¿Incómodo con Jesús? ¿Dónde está la ventaja y certeza en eso? ¿No podría entonces de esa manera un musulmán obtener de su creencia por estar incómodo con Mahoma y el Corán, o un mormón por estar incómodo con José Smith? ¿Por qué es mejor estar incómodo con Jesús que con Buda? ¿Dónde sugiere la Biblia y mucho menos nos manda a estar incómodos con Jesús? Ni tampoco se enseña en este pasaje. Esta idea parece más patética, viniendo de un líder cristiano y teólogo, como para garantizar que él es uno de los elegidos. No hay escape de la necesidad de evidencia y de una fe sólida basada en esa evidencia, la cual la Biblia y el Espíritu Santo proveen en abundancia para el creyente. Pedro no podía entender lo que quiso decir Cristo acerca de comer de su cuerpo y beber de su sangre. Pero eso no cambió el hecho de que él sabía que Jesús era el Mesías. La declaración importante de Pedro fue, «Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Juan 6:68-69. Sin embargo, tal fe no es suficiente para darle seguridad al calvinista. Todavía lo deja incómodo, porque los no elegidos a menudo piensan que creen en Cristo. Según Calvino, Dios incluso les ayuda con este engaño. ¿Dónde está eso en la Biblia? Tenemos toda la razón para estar muy incómodos con Jesús. Y esto es una de las bendiciones y parte de la alegría de nuestra salvación. Tenemos prueba absoluta de que la Biblia es la palabra de Dios, que Jesús es el Cristo, que el Evangelio es verdadero y que tenemos el testimonio del Espíritu Santo morando en nosotros. La Biblia da garantía absoluta. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 1 Juan 5:13. Esa seguridad, según este texto de las Escrituras y muchos otros, son para todos aquellos que simplemente creen en Cristo. No hay ninguna otra base para la garantía del perdón de pecados y la vida eterna. ¿Por qué Sproul no confía en esas promesas? Porque, para un calvinista, la pregunta no es si ha creído en el Evangelio, sino que sí, ha sido predestinado desde la eternidad pasada por Dios para estar entre los elegidos, y eso es una pregunta difícil, como muchos calvinistas han descubierto, para su propia consternación.